Electroshock. Bye. Don't do anything to us. Yeah. ¿Qué crees que se decía Luis en el espejo? Yo dejo de beber cuando yo quiera. La cuestión es que no quiero. Pero esta vez el espejo sí le contestó. Ya no te quiere nadie y sigues bebiendo. Ya no quiero. Ya no puedo. Ven hoy a Alcohólicos Anónimos. Nosotros te ayudamos. Tú decides. Mayores informes 812-3727. Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos. Si buscas lo mejor en música industrial, synth pop, power noise, future pop, mecánica, es tu mejor opción. Visítanos en Avenida Insurgente Sur, número 277, Interior 2, Colonia Roma. Entre Avenida Yucatán y Avenida Álvaro Obregón. Teléfono 9149-9967. O visita nuestro sitio en www.mecánica.com.mx para consultar nuestro catálogo y formas de pedidos. Mecánica. San Luis Potosí fue fundado por la avanzada de los exploradores españoles que buscaban oro y plata. La riqueza generada por la minería permitió la construcción de importantes monumentos como el Centro Histórico de San Luis Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad. El otro perfil de la radio. Perfil de la radio. 88.5 FM. FM, Radio Universidad. Transmite con 1000 watts de potencia. 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista, 245. en la zona centro. Código postal 78000. Teléfono 826-1347. Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Electroshock. Ladies and gentlemen. Mi prójimo. Prójimo. Prójimo. No me hizo presentación de mis amigos. Los asmechos. DJ Zed y BM Old School. A cargo de DJ Cyberhead. Thank you. a.m. Yeah. Germany. She wants my body, body so hot, so light. Electroshock.